Muy bienvenidos nuevamente, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos con ustedes en este martes 16 de octubre, listos para iniciar esta conversación agradable acerca de la Palabra de Dios. Bienvenidos con ustedes el Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es un placer poder saludarles cariñosamente a cada uno de nuestros amables auditores. La imagen de Dios es un concepto que nuevamente lo vamos a tratar, pero desde otro punto de vista, quizás más como una responsabilidad ahora de tener esta imagen de Dios. Allí en Génesis capítulo 2, 19 y 20, hay un concepto que me gusta mucho en la Biblia, por lo menos cuando nos habla de nuestra creación, de nuestro origen y de nuestra imagen como de Dios. Génesis 2, 19 y 20. Dice, Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y a ave de los cielos y a todo el ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Te parece este texto interesante? Porque bueno, creo que la lo... responsabilidad que le da Dios, claro, a Adán, que sí. ¿No? Creo que algo dijimos ayer a este respecto, cuando él tuvo que relacionarse con la creación, con los animales, con las aves, en fin, tuvo que relacionarse con él y fíjate, no encontró ayuda idónea para él. El Señor le dio una responsabilidad y fíjate, dice que lo que el nombre que Adán puso a las bestias, a los animales, ese fue el nombre con el cual quedó. Dios le dio un trabajo que hacer. Pero esto allí él estaba demostrando también que no solamente Dios les había entregado responsabilidades, sino también las facultades. En fin, todo lo necesario para poder cumplir con lo que el Señor les había mandado. Mira, y otros conceptos que se agregan acá, el hecho de que, y quiero ponerme en el lugar, en el momento en que Adán ve los animales, ¿cómo los llamó? ¿Qué nombre les puso? Lógicamente nosotros no sabemos exactamente cómo, pero sí representaba las características del animal, eso le daba una connotación muy especial al hombre en el sentido de ser razonable, pensador e inteligente. Pero Dios dejó que él pusiera y aceptó el nombre que él les puso a los animales. Pero el otro concepto de relación que aparece acá es el concepto cuando él mira que todos están, macho, hembra, se relacionan, los ve quizás andar juntos, y de improviso él se mira y aparece una necesidad de que él debería tener también algo que lo acompañara. Y aquí aparece la creación, lógicamente, de la mujer. Pero Adán y Eva dice que para él no encontró ayuda idónea. Y entonces, ¿qué nombre me pongo? ¿Qué nombre pongo a los animales? Le puso un nombre, ¿no es cierto? Y ahí los vio la parejita. Y uno dice, qué hermoso como Dios puso en la mente de Adán y Eva este concepto de relacionarse con los animales, con su creación, y ahora él también tenía que relacionarse con sus iguales. Y aquí aparece entonces el concepto de creación de la mujer, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. 21, dice... Entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla de Adán, Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, y la recomendación que aparece en los inicios ya de Génesis, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y Eva, y no se avergonzaban. Nota usted, amable oyente, la reflexión que aparece acá en relación a esta imagen de Dios. Adán creado a imagen de Dios, Dios toma desde Adán, ¿no es cierto?, una costilla y hace a la mujer, no toma de los animales, no toma de la tierra, no toma del resto de la creación, sino de Adán misma, de su misma creación, y hace una mujer que Adán la encuentra maravillosa, la encuentra preciosa, y él dice, y esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y yo pienso que si hoy día este concepto todavía permaneciera latente en la mente de los seres humanos, no habría lo que está sucediendo ahora en los matrimonios, que están cumpliendo quizás profecías, están haciendo lo mismo que sucedía, y esto es lo triste y lo lamentable, lo que estaba sucediendo con Sodoma y Gomorra, por decirlo muy livianamente, pero así es. No habrían disoluciones, no habrían separaciones, no habrían contienda, porque ¿quién no se quiere a sí mismo? Y así deberíamos querer a nuestra esposa, a esa que Dios nos ha entregado y que tan gratamente ha hecho que participe del proyecto de vida que nosotros tenemos. Dios creándonos a su imagen en estos conceptos de relaciones. Bueno, fíjate, estaba leyendo Hechos 17:26, dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Bueno, les ha prefijado el orden de los tiempos. Nosotros estamos limitados, como lo hemos hablado en más de una oportunidad, estamos limitados por el tiempo y por el espacio. Dios está fuera de esto. Entonces, esto creo que es algo necesario para nosotros, más aún pensando en lo que significa el pecado. Entonces, fíjate, el Señor restaura a la humanidad y restaura desde el comienzo, podríamos decir, restaura el hogar, la familia, ¿eh? Él quiere restaurar, hacer una restauración completa de lo que es el hombre y hasta dónde ha llegado. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, los textos que estuvimos leyendo de Génesis 2, 20 al 25, cuando le pone nombre y está ahí con... podemos decir de que aquí nosotros vemos una cercanía, una intimidad, como lo repetimos, lo dijimos en algún momento, lo estamos repitiendo, que existía una intimidad entre Adán y Eva, ¿eh? Eran marido y mujer, podríamos decirlo así, de ese modo. Ellos tenían una intimidad entre ellos y también tenían una intimidad con Dios. Creo que siempre la intimidad con Dios nos lleva a tener intimidad, nos lleva a tener una buena relación con la esposa o el esposo. Ahora, este concepto de una sangre, la verdad, las cosas que algunos escritores creen que la palabra sangre no aparece efectivamente y se agregó, pero lo que Pablo está presentando aquí en Hechos que se acaba de leer, Pablo está presentando la verdad histórica de que todos los hombres y en consecuencia todas las naciones emanaron de un antepasado común que era Adán. Y eso lo dice Pablo en el Nuevo Testamento y concuerda exactamente con Génesis y con todos los escritores bíblicos que denotan y colocan énfasis que hemos venido de una sola carne, o sea, todos hemos venido de Adán y Eva. Y de hecho, si cuando uno revisa Génesis 3:20, ¿no es cierto?, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Noten cómo hace énfasis en este concepto de que nosotros hemos sido imagen de Dios para relacionarnos y tenemos nosotros nuestra relación entre todos nuestros antepasados y quienes van a venir en el futuro también. Por eso es que es maravilloso que Dios nos ha dejado un origen divino. No estamos viniendo de otra parte. Incluso algunos estudios científicos nos enseñan de que es imposible que la vida viniera de otro lugar. Bueno, se dice uno de los principios realmente, claro, puntuales que fíjate, hay un principio que dice que la vida proviene de la vida, o sea, solamente la vida puede generar vida. Ahora, cuando nosotros pensamos en la evolución, eso nos quita toda dignidad. Porque dime tú, si hemos evolucionado tal como lo evolucionaron las plantas, los animales, las aves, en fin, todo lo que hay en el mundo, si nosotros también somos parte de esa evolución, quiere decir de que nosotros también nacemos, crecemos, nos envejecemos y morimos. Y se acabó todo y ya no hay nada más. No, si miramos hacia adelante no hay absolutamente nada. Da lo mismo en que uno muera hoy día o muera 10 años más. Va a morir igual y no va a quedar nada, y fue el paso por este mundo y se acabó. Entonces, eso mismo nos deja sin, creo que nos quita todo aquello por lo cual nosotros luchamos. Nosotros tenemos una esperanza, y esa esperanza es la que nos mantiene activos, esa esperanza es la que nos lleva a realizarnos, podríamos decir así también, ¿eh? Nos lleva a desarrollarnos en todo sentido, porque sabemos que las cosas no se terminan acá. Nosotros tenemos un propósito, y cuando lleguemos allá, seguramente vamos a agradecer a Dios por haber cumplido aquello de que el carácter de Dios se refleje en nosotros. No se trata de un esfuerzo personal, se trata sencillamente de darle la facilidad para que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Hermosos conceptos que nosotros podemos ir vertiendo, pero usted los encuentra de primera línea en la palabra de Dios. Hemos sido hechos como artesanía divina, a imagen de Dios, para que amemos, nos relacionemos. Gracias porque estuvo con nosotros en este día. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar mañana en una nueva audición. Bendiciones. Será hasta mañana y que el Señor le bendiga.